Buenas tardes, amigos. Un martes más empezamos nuestro programa Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, 8 de febrero de 2022, vigésimo primer programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Saludos desde Jerez de la Frontera a todos nuestros amigos, a Radio Indes. Bienvenidos todos los aquí presentes. Hoy nos marchamos en primer lugar a Roma, Frascati, para charlar con nuestro compañero y amigo Juan Luis Cano, que bueno, nos va a hablar del segundo asteroide troyano de la Tierra. Bienvenido, Juan Luis. Gracias, gracias a tutti. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros, compartir un ratito y traeros esta noticia que creo que tiene bastante interés, que es el hecho del descubrimiento y la caracterización de este segundo troyano de la Tierra, que en el cual miembros del equipo aquí nuestro del NEOCC de la ESA ha tenido una contribución bastante potente. Bueno, ya nos contará también cómo se llama, que tendrá nombre o designación, cosa, como decimos. Designación, porque le designación. 2020XL5 es el muchacho. Bueno, pues ahora no lo repite porque lo has dicho muy deprisa y no sé si se me ha quedado, pero bueno, ya sabemos que por lo menos el año y algunas cositas. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Luis, como siempre un placer contar contigo, con lo que nos cuenta, y bueno, también hablaremos un poquito de los cambios que se avecinan por ahí por Frascati. Claro que sí, claro que sí. Bueno, también continuaremos con una pregunta de una de nuestras seguidoras que, bueno, nos ha escrito a través de Facebook, creo recordar. Bueno, pues, ¿qué telescopio comprarse para regalárselo a su marido, ¿no? Pues aquí es un guante para pa José Luis Espí, supongo. Sí, sí. Vamos, para quien quiera. Es una de las preguntas más difíciles que me suelen hacer siempre. Mira que preguntan de fotografía, de astronomía, de astrofísica y de todo tipo de cosas. Bueno, ¿qué telescopio me compro? Una es de las más complicadas, pero en fin, intentaremos dar un poquito de luz a esta pregunta también. Bueno, pues agradecemos a Blanca Moreno, que es la que nos ha escrito y que luego ya José Luis le explicará qué telescopio comprar a su marido, aunque habría que hacerle algunas preguntas previas, pero bueno, ya durante la charla ya hablaremos de qué es lo que necesita y qué es lo que puede, qué cosas puede ver con qué telescopio. Bien, y por supuesto, como siempre, noticias de nuestros amigos, bueno, algunas actividades y presentaciones. Así que, sin más, pues yo creo que podemos empezar porque estamos ya listos para comandar este viaje y para que, bueno, Juan Luis Cano nos cuente ese segundo asteroide de la Tierra, que nos tendrá que explicar un poquito, para quien no lo sepa, cómo es eso que la Tierra ya tenía un asteroide y no lo habíamos enterado, sí. Bueno, la Tierra y el Sol juntitos, digamos, es una batalla gravitacional ahora que comentaré para que la gente lo pueda entender. Pero gracias por darme la entrada. Para poder compartir, si quieres, por si quieres compartir, vale, alguna cosa, para nuestros seguidores de YouTube puedan ver alguna cosita más. De acuerdo, de acuerdo. Si no, pues acuérdate de comentarlo, no obstante. Perfecto. Pues nada, vamos con el tema. Y como bien has dicho, se trata de ese segundo asteroide troyano de la Tierra, que, bueno, ya sabéis que le ponemos unos nombres muy raros, muy, muy mnemotécnicos a los asteroides cuando se descubren. Y en este caso es el 2020XL5, que para los que saben un poco de este tema, pues se darán cuenta de que fue descubierto en 2020 y la X significa que fue descubierto a final de año, en la primera quincena de diciembre. Entonces, bueno, quizá damos un poquito un paso atrás para explicar un poco a la gente lo que son estos puntos de Lagrange, que yo creo que la gente habrá oído hablar mucho de ellos, y ahora con el lanzamiento del James Webb, que se ha lanzado al punto L2 del sistema Tierra-Sol, pues está muy candente, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con el hecho de que una vez que Newton ya plasmó las leyes gravitatorias y gracias también al trabajo de Kepler, se consiguió demostrar cuál es el movimiento que tienen los objetos en el espacio alrededor del Sol, en este caso, que como sabéis, pues se mueven en trayectorias que son aproximadamente elipses. Luego, evidentemente, la gente se dio cuenta de que no solamente había que tener en cuenta la gravedad del Sol, sino que existen, pues, evidentemente, Júpiter y Saturno, que son planetas muy grandes, tienen una gravedad relativamente alta, y el resto de los planetas, ¿no? La Tierra, Venus, Marte, el resto de planetas, ¿no? Entonces, cuando ya matemáticos y astrónomos posteriores a Newton empezaron a trabajar sobre la problemática de intentar resolver problemas más complejos de gravedad, en la cual intervenían más cuerpos, y aquí podemos empezar a hablar del problema de los tres cuerpos, se dieron cuenta de que bueno, era un problema bastante complejo de resolver, las ecuaciones empezaban a ser muy complejas y no era tan sencillo resolverlas como había sido para el caso de dos cuerpos, ¿no? Pero si uno, digamos, hacía una serie de simplificaciones, podía empezar a encontrar soluciones, o por lo menos algunas, datos y cosas que ayudaban a entender mejor el problema, ¿no? Y en ese sentido, pues cabe destacar el trabajo que hizo Lagrange a finales del siglo XVIII, en el cual se toma una serie de hipótesis reductoras, ¿no? Y esas hipótesis, por ejemplo, son el hecho de que los planetas, o sea, el tercer cuerpo, en este caso, tiene una masa despreciable frente a los dos mayores, o sea, en el problema de tres cuerpos, uno de ellos tiene una masa despreciable, y las órbitas de los cuerpos principales son circulares. En ese problema, que se llama el problema de los tres cuerpos restringido circular, hay una descripción matemática relativamente sencilla de una serie de movimientos y una serie de puntos de equilibrio. Y es aquí donde, si uno pone las ecuaciones y las resuelve para puntos estacionarios, y busca puntos estacionarios en esas ecuaciones, encuentra cinco puntos que son puntos en los cuales hay una cierta, son puntos en los cuales hay soluciones concretas, que si se queda algo allí sin velocidad, se podría mantener allí. Entonces, estos puntos son los puntos precisamente de Lagrange, ¿no? Y hay tres puntos que son colineales, que son el L1, L2 y L3. L1 sería, en este caso, si estamos hablando, por ejemplo, del caso del Sol y la Tierra, sería un punto que está entre el Sol y la Tierra, colocado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Hay que tener en cuenta que tiene que ser un punto en el cual más o menos la gravedad del Sol y de la Tierra se compensen. Entonces, tiene que estar mucho más cerca de la Tierra, porque el Sol es mucho más masivo. Entonces, está, como digo, 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Luego, el L2, que sería un punto simétrico con respecto al L1, con respecto a la Tierra, estaría por detrás de la Tierra, en la dirección contraria al Sol, o sea, detrás de la Tierra con respecto al Sol. Y luego el L3, que sería otro punto colineal, estaría detrás del Sol y estaría a una distancia igual a la misma distancia que está la Tierra del Sol, pero en la dirección contraria, o sea, detrás del Sol. Y esos son los puntos que llamamos colineales. Esos puntos admiten soluciones estacionarias, pero no son estables. Generalmente, si tú colocas ahí algo, se va a marchar de ese punto, no son soluciones estables. Y luego están los que se llaman los puntos triangulares, el L4 y el L5. El L4 son puntos que forman, si uno coge un sistema de referencia que gira, centrado en el Sol, y que gira con el mismo movimiento que la Tierra de traslación en su órbita, son puntos que se van moviendo también con la Tierra. Entonces están ahí colocados 60 grados por delante de la Tierra y 60 grados por detrás. 60 grados por delante sería L4 y por detrás L5. Y digamos, forman un triángulo equilátero. Si uno ve ese sistema de referencia rotacional que rota con el movimiento de la Tierra, pues formaría unos triángulos equiláteros, ¿no? Y bueno, lo bonito de esto es que desde hace mucho tiempo se descubrieron en Júpiter, se empezaron a descubrir satélites troyanos, y a día de hoy se conocen cientos de ellos, tanto en L4, que es el punto que va por delante de Júpiter, como en L5, que se queda detrás. Y recordaréis que el año pasado se lanzó una misión de la NASA para estudiar estos troyanos de Júpiter. Bueno, dada esta introducción un poco, pues vamos un poco más en concreto a la información que se ha sacado estos días. Y es un artículo que se ha publicado en Nature Communications, en el cual se habla de este segundo troyano de la Tierra. Y bueno, quizá llame la atención, ¿no?, el hecho de que hayamos descubierto tantísimos troyanos en Júpiter, que estamos hablando, pues ya digo, de centenares de ellos, y no se hayan descubierto todavía en la Tierra casi ninguno, ¿no? Y bueno, la razón para ello es el hecho de que para descubrir estos asteroides hay que estar mirando en una dirección muy cercana al Sol. Daos cuenta que si estamos considerando un triángulo equilátero, tendríamos que estar mirando una dirección que sería 60 grados separado del Sol, que básicamente son direcciones en las cuales pues, hay mucha iluminación solar todavía, ¿no? Entonces, uno puede llegar a ver esas zonas pues, o al amanecer o al atardecer, siempre a una altura respecto al horizonte bastante, bastante baja. Y con unas condiciones de iluminación para los asteroides que se puedan encontrar en esa zona relativamente pobres. Entonces, eso justifica el hecho de que, de momento, solamente se haya encontrado un asteroide troyano de la Tierra que se descubrió en el año 2010, y este segundo, que como digo, se descubrió a finales del año 2020, en diciembre, y que, de hecho, tuvieron que pasar varias semanas hasta que ya se pudo caracterizar como, de hecho, un troyano, ¿no? Porque en principio se descubrió un asteroide que estaba en la zona en la que se observó, pero en principio no se pudo caracterizar su órbita con tanto detalle. Entonces, lo que se ha publicado en este artículo del 1 de febrero en Nature Communications es un artículo en el cual ya se caracteriza con una precisión bastante alta la trayectoria de este objeto, sus características físicas y su estabilidad, la estabilidad de este cuerpo en la trayectoria en la que está. Este estudio lo ha dirigido un excompañero nuestro de la ESA, Tony Santana Ross, que actualmente trabaja para la Universidad de Alicante y la Universidad de Barcelona. Y dado que teníamos muy buenas conexiones con él, pues bueno, parte de nuestro equipo aquí en Frascati, en Trina, ha colaborado con él, y particularmente mis compañeros Marco Micheli, que no recordaréis, pero bueno, esta es la persona que identificó en su momento que el asteroide Oumuamua era un asteroide interplanetario, o sea, que venía de fuera del sistema solar, y una colega que se llama Laura Fagioli, que se ha dedicado a hacer los cálculos de órbita y las propagaciones de las que voy a hablar en unos momentos. Entonces, como digo, el trabajo lo que hace es hablar de cómo hemos sido capaces de caracterizar la trayectoria de este objeto con muchísima precisión, y trae una historia muy interesante de cómo trabajamos habitualmente cuando tenemos que juntar información de un asteroide. Porque, como os digo, el asteroide fue descubierto en 2020 y tras ser descubierto se vio que podía ser un candidato a asteroide troyano. Entonces, nuestro colega Marco Micheli, que como os digo es nuestro astrónomo, enseguida quiso poner los telescopios de los que disponemos a observar este objeto. Y en enero del año pasado, de 2021, y hasta entre enero y marzo, consiguió tiempo de observación con el telescopio del que disponemos más fácilmente, que es el OGS, es el Optical Ground Station, que es un telescopio que tenemos en Tenerife de un metro, y otros telescopios un poco más grandes, de 4 metros, entre los cuales también tenemos una posibilidad de acceder a tiempo de observación. Y con esos dos telescopios fue capaz de conseguir suficientes observaciones como para poder extender la trayectoria en el tiempo de una manera fiable, ¿no? Cuando uno consigue hacer esto, recordáis que hemos comentado en alguna ocasión que cuantas más observaciones consigue uno recopilar, la precisión con la cual es capaz de propagar esa trayectoria en el tiempo es mucho mayor. Entonces, si imaginaos que quisiéramos saber si el objeto había sido observable un par de años antes, si tenemos un conocimiento muy pobre de la órbita, si intentamos propagar 2 años antes para ver si era observable, no vamos a ser capaces de ver en qué zona del cielo iba a estar, porque el error es tan grande que es muy complicado poder decir, pues mira, estaba en esta posición y si algún telescopio estaba observando esa zona en aquel momento, lo habría detectado. Entonces, el ir acumulando observaciones permite eso, el acotar con más precisión la trayectoria en el tiempo. Y gracias a este trabajo que Marco hizo, fuimos capaces de saber que en 2019 había sido visible por una serie de telescopios, por los telescopios de Catalina Sky Survey. Entonces Marco fue a buscar si por casualidad lo habían observado y no se habían dado cuenta de que ese asteroide estaba allí, y efectivamente lo encontró en las observaciones del año 2019, de diciembre, de finales del año 2019. Juntando esa nueva observación, hemos sido capaces todavía de ir más atrás en el tiempo y ser capaces de propagar la trayectoria al año 2017, donde buscó otra vez de nuevo observaciones y las encontró también. Con lo cual, fue todavía capaz de, ya con esa información de un arco temporal entre 2017 y 2021, ya la trayectoria se conoce con tantísima precisión que ya era muy, muy, muy fácil propagarla hasta 10 años antes. Y de hecho fue capaz todavía de encontrar observaciones que iban hasta el año 2012, que fueron observadas por el telescopio de Pan-STARRS en Hawái. Así que con ya un arco temporal tan amplio de observaciones, ya la trayectoria del objeto se pudo conocer con muchísima precisión y ya se pudo caracterizar con un grado de precisión muy alto que efectivamente es un objeto troyano que está orbitando el punto de libración L4, que como digo es el que está por delante de la Tierra, 60 grados por delante de la Tierra, con lo cual está a unos 150 millones de kilómetros de distancia, que sería la misma distancia que la que está el Sol, pero a 60 grados de separación con respecto al Sol. Y bueno, pues caracterizar su trayectoria con muy, muy alta precisión. Toda esta información es muy relevante porque, aunque los objetos que orbitan en esos puntos pueden ser estables en periodos de tiempo muy largo, también es verdad que depende de las perturbaciones a las que se ven sometidos, pueden escaparse de ese punto de libración e incluso haber accedido a ese punto de libración tras haber estado en una órbita que no era estable. Y de hecho eso era lo que queríamos analizar en más detalle, haciendo simulaciones que se expandieran en el tiempo, en periodos de tiempo mucho más largos. Entonces ese es el trabajo que ha hecho mi otra colega, Laura Fagioli, que lo que ha hecho ha sido coger las herramientas que tenemos en el centro para hacer propagaciones de trayectorias en el tiempo a muy largo periodo, estamos hablando ya de miles de años. Y aquí sí que querría compartir la pantalla para enseñaros un poco los resultados que hemos obtenido. ¿Veis la pantalla que tengo compartida ahora mismo? Sí, se ve perfectamente. Sí, perfectamente. Perfecto, bueno, pues efectivamente, eso es. Os estoy mostrando una gráfica que muestra la evolución temporal de algo. Ya os voy a decir lo que es. Es una evolución temporal en la cual se extiende 14.000 años hacia atrás y 15.000 años hacia adelante. El cero corresponde a finales del año 2018, ¿vale? Y lo que hacemos aquí es representar lo que llamamos el parámetro lambda, que es básicamente la distancia angular que separa al objeto del Sol visto desde la Tierra. Entonces, como veis aquí, el punto de Lagrange está más o menos a unos 60 grados, y vemos aquí algo vemos la evolución de algo que evoluciona más o menos con una media de unos 75 grados. Vemos algo que a partir del cero hay algo que se mueve entre unos 60 y unos 100 grados. Y esta es la trayectoria del objeto vista desde la Tierra, digamos. ¿Vale? Entonces, no es exactamente esos 60 grados que os decía, pero como tiene una órbita que no está exactamente centrada en el punto de Lagrange, sino un poquito decalada, esto ya tiene que ver con la propia definición de la órbita es más o menos estable que se produce en ese punto. No voy a entrar en eso porque es un poco más complicado explicar, pero lo importante es que es una órbita más o menos centrada en el punto L4, y lo que veis es que a partir del cero, si miramos hacia adelante, hacia esos 15.000 años hacia adelante, se ve que la órbita permanece más o menos en ese entorno entre los 60 y los 100 grados por unos 4.000 años. Pasados esos 4.000 años, la órbita empieza a diverger y ya tiene un movimiento muchísimo más caótico. Y esto es lo que viene a significar es el hecho de que esta órbita aparentemente, aquí hemos cogido la órbita nominal, y a partir de 4.000 años hacia adelante, su órbita ya no permanece estable alrededor del punto L4, sino que empieza a oscilar, ya tiene una órbita alrededor del Sol que no se describe tan sencillamente como una órbita más o menos estable alrededor del L4. Y si volvemos 500 hacia atrás, esos 14.000 años, vemos que a partir de unos 500 años hacia atrás ya le vuelve a pasar lo mismo. O sea que se ve que estaba en una órbita que era inestable alrededor del Sol y, digamos, se insertó en esa órbita alrededor del punto L4, cerca del punto, en la cercanía del punto L4 del sistema Sol-Tierra, y se ha quedado. Lleva con nosotros en esa órbita desde hace unos 500 años. Así que, como veis, esto explica lo que os comentaba anteriormente, del hecho de que muchos de estos objetos que están orbitando en órbitas, en puntos de libración, pues no están ahí orbitando desde siempre, ni para siempre, ¿no? Dependiendo del tipo de órbita y del sistema en particular que consideremos, por ejemplo, en el caso del Sol y Júpiter, pues la estabilidad es distinta, pero en el caso de este particular, de este 2020 XL5, pues vemos que aparentemente se insertó en esa trayectoria hace unos 500 años y va a permanecer ahí por otros 4.000 años. Esto, digamos, es una propagación determinista. Esto no tiene en cuenta el hecho de que nuestras observaciones tienen unos errores y nosotros tenemos un conocimiento de la órbita del objeto con unos ciertos errores que, si bien son pequeños, cuando uno quiere hacer propagaciones que son tan largas en el tiempo, pues hay que tener en cuenta esos errores, ¿no? Y lo que también se hicimos, lo que ha hecho nuestro equipo, es hacer una especie de lo que llamamos nosotros un Monte Carlo. ¿Qué significa eso? Eso es coger y perturbar esa trayectoria que conocemos, esos elementos orbitales, esa órbita que conocemos, perturbarla con los errores que tenemos a día de hoy en el conocimiento de esa órbita, y hacer repetir esa propagación, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho ha sido hacer 800 propagaciones distintas, 800, digamos, tiros, como decimos nosotros, tiros de propagación. Y como veis, lo que demuestra aquí es que efectivamente esta gráfica que estoy representando ahora muestra esos 800 tiros, y se ve que lo que era cierto para la órbita nominal también parece ser cierto para el resto de las trayectorias, ¿no? Es verdad que esa transición que a partir de 4.000 años en el futuro le lleva a una órbita mucho más inestable, tiene un cierto vaivén, o sea, puede producirse un poco antes o puede producirse un poco después, pero parece cierto que el objeto va a perder esa estabilidad y se va a salir de ese ambiente estable alrededor del L4. Y lo mismo cuando uno propaga la trayectoria hacia atrás. Ve que alrededor de 500 años más o menos, pueden ser unos decenas más de años, unas decenas menos, se produce también esa inestabilidad, con lo cual básicamente efectivamente el objeto viene de una órbita que no era una órbita alrededor del punto L4, sino que era una órbita que tenía otro tipo de características respecto al Sol. Así que bueno, esta es el otro, digamos, la otra gran conclusión del estudio que hemos llevado a cabo y que demuestra que efectivamente este objeto en particular, como también sucede y se ha demostrado para el objeto que se descubrió en 2010, es una captura temporal en el punto de libración o alrededor del punto de libración L4, y que bueno, igual que llegó hace unos 500 años a ese punto, pues saldrá dentro de unos 4.000 años y se volverá a escapar de esa área de influencia, o esa área de más o menos equilibrio que se produce entre la gravedad del Sol y la gravedad de la Tierra. Así que bueno, esto es más o menos un poco lo que os quería contar. Es un cuerpo súper interesante, mide aproximadamente 1 km y 100 m de diámetro, o sea que es un cuerpo, bueno, pequeño, está a 1.5 millones, como os digo, en este caso a unos 150 millones de kilómetros, y tiene una ventana típica de observación que va desde finales de noviembre a finales de febrero, principios de marzo, anualmente, ¿vale? Y bueno, con lo cual será observable, es observable de nuevo. Pero es verdad que para telescopios relativamente grandes, si estáis pensando, no quiero desanimar a nadie, pero si estáis pensando en observarlo, ¿qué íbamos a hacer ahora? A ver si algún aficionado podemos dedicar algunas orillas a... Bueno, digamos que vais a tener que contar con un telescopio grandecito. Estamos hablando de magnitudes por encima de 21 y elongaciones solares del orden de 60-70 grados. O sea, que además hay que observarlo, pues eso, en este caso sería al amanecer, porque está en L4, entonces se observa cuando al amanecer. Así que bueno, complicadillo. De otra forma, con astrofotografía y eso también súper complicado, ¿no? Porque habría que hacer... Claro. Yo sé que, a ver, nuestro astrónomo lo consigue observar con el telescopio de un metro relativamente fácil, pero claro, ya un telescopio de un metro no lo tiene cualquiera. Y con el telescopio de calar alto que utilizamos habitualmente, que es un Schmidt de unos 80 centímetros, digamos, empleando un buen rato de observación, generalmente consigo observar ese tipo de objetos. Pero claro, también es un Schmidt de 80 centímetros, o sea que sí, sí. No es pecata minuta. No es de 20 que lo tenemos nosotros, ¿no? Efectivamente. Bueno, se ha incorporado Lito, creo, ¿no? Súper interesante, sí, se acaba de incorporar. Hola, Lito. Muy buenas. No sé si has llegado a escuchar algo interesante, pero ya creo que has llegado demasiado al final. Te tendrás que escuchar el programa y la próxima vez le pregunta explicando, bueno, lo que tú me has explicado muchas veces, los puntos de Lagrange y como introducción y después el asteroide. Y te iba a preguntar, ¿habláis de captura? Porque efectivamente es un cuerpo que está por ahí rodando, digamos, y de repente se incorpora a este sistema y es una captura. Pero en realidad podríamos decir también que alguien se puede colocar ahí, ¿no? Quiero decir, alguien puede buscar estar ahí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, claro. De hecho, de hecho, para los telescopios o para cualquier otra cosa, es una de las funciones, ¿no? Es decir, que garantizan o tienen una cierta seguridad de que ponerte ahí... Sí, sí, te va a permitir estar durante periodos de tiempo muy largos. De hecho, el L4 y el L5 suelen ser bastante estables. Ya hemos visto que la estabilidad aquí, pues estamos hablando de miles de años para un objeto capturado. O sea, que si tú además colocas ahí algo a propósito y lo colocas en una órbita calculada a priori, es posible que se consigan tiempos de estabilidad mucho más grandes. Hay que darse cuenta de que estos objetos que son capturados en estas órbitas son objetos que tienen una órbita muy parecida a la de la Tierra, ya de por sí. O sea, no, en esos pozos gravitacionales no puede entrar un objeto que llegue con una órbita muy elíptica o con una energía que sea, digamos, arbitraria. Sí, pero son no tendría capacidad de frenado, claro. Exactamente. Son objetos que tienen órbitas ya muy parecidas a la Tierra y que cuando se acercan a estos puntos, pues se da a lo mejor por interacción de Júpiter o por interacción de algún otro tipo de interacción, son capturados y se mantienen durante tiempo en las inmediaciones de esa zona, ¿no? Y puede haber varios entonces, porque no es un punto, sino que es una zona, digamos. Una zona. Claro, claro, claro. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve los mapas que hay de troyanos en Júpiter, tanto en L4 como en L5, ve que hay muchísimos objetos y están todos como en una especie de nube que se va. Si uno lo ve en el sistema relativo de movimiento, además es un movimiento súper súper bonito de ver, porque ves como un enjambre de objetos colocados alrededor de esos dos puntos que están como con un propio movimiento de como de abejas, ¿no? Alrededor de la colmena, un enjambre, y que se mantienen estables ahí durante periodos de tiempo grandísimos, ¿no? Entre ellos ni nada, y sin... Podrían chocar, claro que pueden chocar, si se da el caso, podrían incluso tener colisiones, ¿no? Pues es que al final ya sabéis que el espacio es muy grande, ¿no? Y hombre, las posibilidades son bajas, pero sí se producen, claro que se producen. Y con respecto a la Tierra, el problema que tenemos pues es el que os comentaba, ¿no? Que se postula que tiene que haber muchos más. Lo que pasa es que observarlos y detectarlos es muy complicado y muy difícil de descubrirlos, ¿no? Si colocáramos una sonda espacial en esa zona, pues a lo mejor se podría aumentar la probabilidad de descubrimientos. Y de hecho, bueno, sabéis que hay sondas tanto en L1 como en L2. Podemos recordar la antigua sonda SOHO, que está en desde las finales de los años 90, está en L1. Se colocó en L1 ya a finales de los años 90. Y luego tanto las sondas espaciales europeas, Herschel, Planck, el telescopio espacial el James Webb, están en L2. Y esos puntos sabemos que no son tan estables, pero con un poquito de delta V, con un poquito de combustible que uno lleve, puede compensar esa componente que les saca de la órbita estable y se pueden mantener allí durante periodos de tiempo que son razonables para misiones espaciales, ¿no? Estamos hablando de decenas de años de operaciones, ¿no? SOHO lleva operando en L1 en una órbita que llamamos, no es una órbita de Lisa Hughes, es una órbita HALO, que es que HALO, no recuerdo exactamente el acrónimo, pero son órbitas HALO que con un poco de combustible permiten operar durante bastantes años en esas órbitas. Y para L5 en particular, hace unos años que en Europa se planteó un estudio de misión para colocar un observatorio solar que además permitiera descubrir asteroides desde una posición distinta a la que tenemos en la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que bueno, esa misión no ha salido adelante, se está estudiando de nuevo y es posible que salga en unos cuantos años vista. Pero sí, sí, son puntos muy interesantes de estudio y de no solamente para encontrar objetos, sino incluso para el Sol, ¿no? Damos cuenta de que esta misión que se quería plantear de observación del Sol, la ventaja que tiene es que estás observando el Sol a 60 grados del punto de la Tierra, ¿no? Entonces, estás observando el Sol unas horas antes de que gire y sea observado por la Tierra, con lo cual seríamos capaces de detectar eventos antes de que se observaran desde la Tierra. Y hay una duda que tengo yo, porque claro, estás comentando eso, que es como una especie de pozo gravitacional donde se pueden capturar cosas que vengan con órbitas un poco complejas, pero supongo que también a lo mejor habrá estudios de cuando, de simulaciones de cuando se forma el sistema solar o algo así, debe de haber puntos concretos también donde hay más, digamos, concentración de masa primigenia, que a lo mejor tiende incluso a atraer unos cuerpos a otros y formar cuerpos mayores, o eso ya es mucha ciencia ficción analizarlo. No, bueno, la verdad es que la solución más sencilla, las ecuaciones de los tres cuerpos dan precisamente estos puntos. O sea, que si hay concentraciones de masa en órbitas más o menos estables, tienen que ser en estos puntos de Lagrange, porque otro tipo de órbitas ya no son tan estables. O sea, son órbitas que generalmente van a ser arbitrarias pueden entrar en resonancia. Si entran en resonancia por la razón que fuera, pues habría otro tipo de comportamiento. Generalmente las órbitas que son resonantes suelen ser muy inestables y suelen acabar mal, suelen acabar estrellándose contra algún planeta o contra el Sol porque tienen crecimientos de excentricidad muy dramáticos. Con lo cual, los objetos que estamos viendo generalmente que no están en este tipo de órbitas en los puntos de libración son objetos que tienen órbitas arbitrarias, que son, bueno, pues los típicos que estamos observando todas las noches cuando se acerca un objeto cercano a un neo a la Tierra, por ejemplo. O ya están en el cinturón de asteroides, que evidentemente es otra órbita lejana, que sabemos que está entre Marte y Júpiter. Muy bien. Yo me acuerdo de las caras de algunos cuando puse la animación en mi curso de astrofísica del campamento griego y el campamento troyano. Animado, y se me quedaban, ¡oh, pero así se mueven! Es precioso, eso. Es precioso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo, alguno de los que están aquí ponía cara de, sí, no, de no creérselo, vamos. Se sale completamente de la noción que tenemos de las órbitas que conocemos, ¿no? Elípticas, ¿no? Las elipses de los objetos que se mueven en sus órbitas elípticas, pero cuando uno le mete esa componente del movimiento rotatorio del objeto, en este caso de Júpiter, pues eso, Júpiter quedándose quieto en una posición, porque al fin y al cabo nos estamos moviendo con él en su movimiento relativo, y ve cómo se mueven alrededor todos los objetos en ese sistema corrotatorio, llamémoslo así, corrotatorio. Uh-huh. Pues es verdad, es una gozada ver no solamente eso, los troyanos, que están en una digamos, resonancia uno a uno con Júpiter, pero luego hay objetos en resonancia dos tercios, que les ves cómo tienen una órbita muy curiosa que les hace que se vayan acercando de manera recurrente a los puntos de libración y se van separando y pasan por uno y luego pasan por el otro. Son órbitas súper interesantes, muy, muy, muy, muy, muy bonitas. Increíbles incluso. Mira, precisamente esta mañana, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí no sé si lo tengo programado o lo que sea, dice, me salen las fotos, dice, hoy hace 2 años, hoy hace 1 año, ¿verdad? Y esta mañana me pone, hoy hace 2 años, 7 de febrero de 2020, y se ve el hito explicando planetas interiores. Aquí tengo la foto del hito, 7 de febrero de 2020, curso en el Coloma. Te acabas de decir, cuando yo pongo la tal, pues aquí está la fotito, sí, sí, tuya, que pone migración planetaria y LHB. ¿Te suena la diapositiva que se ve de fondo? Eso, ese es exterior, migración planetaria y LHB, esa información. Formación del sistema solar. Del sistema solar. Es que esa época del sistema solar es súper interesante. Y para que veas que hoy hace, pues eso, 2 años. 2 años ya. Que hicimos el último de astrofísica. Ahí, cuando lo hicimos en el Coloma. De que empezara la hecatombe. ¿Sí? Justo antes de la hecatombe nos pudimos lucir con un curso de astrofísica. Después hemos hecho más cursos por Zoom, pero... Pero no, aquel fue presencial en el Coloma y se llenó bastante, vamos, sí, sí, sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, bien, Juan Luis, pues como siempre, un placer, muchísimas gracias. Bueno, ya todos los que nos escucháis sabéis quién es Juan Luis Cano, que, bueno, aparte de ser un estupendo colaborador de Un Punto Azul, bueno, pues ingeniero aeronáutico, bueno, trabaja muchos años y trabaja para la empresa ERRIN, pero desde hace también bastantes años está en la Agencia Espacial Europea en Defensa Planetaria, es el responsable de comunicación precisamente de NEOCC, pero tenemos una noticia buena este último mes, ¿no? Ampliamos, nos mandamos a otro sitio, ¿cuál es la super noticia? Ah, y pide oro, no lo olvides, ¿eh? Pide oro, pide oro. No un poco de pavo, no un poco de pavo. Claro, claro. Pues sí, sí, es una noticia muy positiva, estoy muy contento. Bueno, sabéis que llevo aquí ya en Sprint casi 5 años, trabajando en el ECC, en la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA. Y siempre para la ESA directamente, pero digamos destacado de la empresa Deimos Space, de la que fui cofundador hace ya la friolera de 21 años. Y bueno, he desarrollado toda mi carrera en temas de espacio, trabajando principalmente para la ESA, estando en España o estando en diferentes centros, que he estado tanto en Alemania como en Holanda, como aquí en Italia, en centros de la ESA trabajando. Y bueno, tras todos esos años, pues bueno, surgió la posibilidad de conseguir una posición de staff de la ESA directamente. Y bueno, pues la he conseguido. Desde el 1 de febrero estoy directamente trabajando para la ESA. Y bueno, es una auténtica satisfacción el poder estar desde dentro de la ESA trabajando directamente en defensa planetaria, ¿no? Porque es verdad que las atribuciones que tenía y el trabajo era súper interesante, pero bueno, estar ya dentro de la ESA te da una capacidad de ver las cosas de una manera más a fondo, porque tienes acceso a las decisiones, un acceso más directo también a toda la información que hay sobre los temas internos de la ESA. Y bueno, pues eso pues va a permitir, digamos, escalar en la carrera profesional y bueno, pues tener acceso a los órganos de decisión en este caso relacionados con defensa planetaria, ¿no? Y en particular, pues bueno, voy a estar muy metido en canalizar una serie de fondos que van a llegar de la Comisión Europea para favorecer actividades de defensa planetaria. Y la ESA va a ser la que canalice esos fondos, ¿no? ¿Y sigue vas a seguir trabajando desde Italia? Sí, sí, siempre he destacado aquí, sí, en Sprint y integrado en el mismo equipo. De hecho, llevando también a parte de las actividades que llevaba antes, pero digamos con esa nueva atribución de ayudar a que esos fondos que llegan de la Comisión Europea se canalicen a nivel europeo para facilitar y para conseguir que empresas, instituciones, universidades y centros de investigación pues sigan trabajando y se incorporen también a trabajar en temas de defensa planetaria. Muy bien, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y sigue siendo nuestro defensor planetario. Aquí estaremos, aquí seguiremos. O sea, que yo encantado de venir y estar con vosotros cuando sea oportuno y cuando os apetezca. Así que, sí, bueno, sí. Bueno, magnífico. Muy cuando bien. Quiera, tiene las puertas abiertas y es un placer siempre contar contigo. Y sea para unos minutos o todo el programa o el tiempo que a ti te apetezca, porque la verdad es que como siempre nos dejas pues con un gran gusto por saber y conocer cosas que son muy importantes y que yo creo que a todos nuestros escuchantes les gusta. Así que lo dicho. No, pues gracias. Oye, muchísimas gracias a vosotros. No me puedo quedar hoy el resto del programa, pero en cualquier caso sé que cuento aquí con un grupo de amigos y que puedo acercarme cuando quiera. Así que muchísimas gracias. Y a vosotros y nada, nos vamos a ver seguro, pronto. Muy bien, pues venga, hasta pronto, hasta muy pronto, Juan Luis. Venga. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, pues estupendo como siempre, Juan Luis, y la verdad es que es muy interesante. Lito, lo vas a tener que escuchar el programa cuando ya esté subido. Porque mientras que lo procesa, lo escuchará, ¿verdad, Lito? Sí, claro, claro, por supuesto. Yo no me puedo quedar sin escuchar a Juan Luis nunca. Hombre, toda la parte que ha contado y ha hecho una introducción de los puntos de Lagrange que me parece estupenda, como en 4 minutos ha resumido perfectamente lo que son los puntos de Lagrange y demás. Esa parte de dinámica orbital me encanta. Sí, sí. Ya lo sabéis, vamos. Y el problema, los que habéis estado en los cursos míos. Claro, y el problema de 2 cuerpos, el problema de 3 cuerpos, en fin, ha explicado perfectamente, vamos. Los que sabemos un poquito del tema por haber estudiado física, pues sabemos que no es fácil y vamos, lo ha explicado magníficamente Juan Luis. Es que no se puede estar en 2 sitios a la vez, lo siento. Claro, sí. Trata uno de aprender, pero no puede, ¿no? Al final no. Aquí Jesús, es de mi opinión, que él nunca ha tenido un claustro tan tardío en toda su carrera. Los claustros son a las 5 de la tarde. Efectivamente. A las 7 han más que terminado. Claro, porque a partir de determinada hora ya el cuerpo no funciona. A las 8 de la tarde, ¿dónde va uno a un claustro? No, ha empezado a las 6 y ha acabado cuando me habéis conectado, vamos. No, una horita antes, las 5. Dos horas de claustro, 8 bueno, clases. Bueno, pues has venido a punto para que ahora José Luis nos cuente, bueno... No, pero me van a ayudar mis compañeros, me van a ayudar un poquito. Me he preparado un poquito, he buscado unos telescopios de cierto nivel, ya que dejan de ser en un momento dado juguetes, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué telescopio le regalo? Creo que era Blanca, ¿verdad, Agustín? Sí, Blanca Moreno, Blanca Moreno. Mi marido es aficionado a la astronomía, ¿qué telescopio le regalo? Entonces yo he recogido el guante, como solemos hacer siempre, casi a bote pronto, y he buscado unas cositas que creo interesantes. Bueno, todos sabemos que el telescopio ideal para regalarle a cualquiera y para iniciarse, ¿cuál es, Lito? Que todos hemos tenido uno. Sí, uno que de Meade, que es portable, tiene correcto, una mochila, ¿no? Correcto. Es descomputerizado y tiene absolutamente todo lo que debe tener un telescopio, pero en chiquitito, y era lo que era el LX70, ¿vale? Se llamaba. Todo lo llamamos el Lidlescopio, porque en esta cadena, famosa cadena de supermercado que hay por toda Europa y en España, por supuesto, desde un tiempo también, pues se vendían y además se vendían bastante, bastante barato. Y yo tengo mi telescopio grande, el refractor con el que hago foto y tal, y tengo mi Lidlscope, por supuesto, Lito también tuvo y prácticamente muchos de la agrupación lo compramos. El ETX70 ya no se vende. Eso está por eso, pero hay sucedáneos, es lo que vengo a traeros. hay sucedáneos. No valen lo mismo que valía el Lidlscope, porque el Lidlscope empezó costando en una primera tanda. Recuerdo perfectamente que el primero que compró el Lidlscope de nuestra agrupación fue Marcos, nuestro querido amigo Marco. Ajá. Vale, dice, me he comprado esto, y todo el mundo, pero ¿esto cómo puede ser? Y si trae todo, si trae no sé cuánto. Y eran 299 euros, una cosa así, ¿no? La mochila, el trípode, dos oculares, una Barlow, las pilas, no sé qué, vamos, una pasada. Y entonces lo hemos llegado a comprar incluso menos, a 199, a 299, 199. Había ofertas tremendas, yo me compré el mío. Ahí lo tengo, todavía funciona y alguna vez incluso he hecho alguna fotito con él, de la luna y demás, y funciona. Pero claro, eso se dejó de fabricar, trabaja ya con otros más grandes. Creo que a partir de 80, pero tampoco mucho, el 90 sí, que es el que tienes tú, que hay ahora, sí, que tiene Baltasar, Marta, ¿no? El Baltasar es un 90, ¿no? Un LX90. Y ya son bastante más caros. A mí me costó 100 euros, ¿eh? Sí, sí, hasta 99. Yo creo que lo compré también en esa tanda con Joaquín y Simón y unos cuantos que... Yo recuerdo 120. Pues yo creo que 99, ¿verdad, Joaquín? Lo compramos en una de las tandas que nos llamó Simón. ¿Tú querías un telescopio de estos? Yo digo, yo sí. Que dice, pues han inaugurado no sé qué Lidl y aquí está 99. Y digo, guárdame uno que voy para allá. Coge uno, que no lo suelte. Y efectivamente lo compramos muy, muy barato. Aquí, bueno, al lado de casa por 150 euros creo que fue, se lo compré para pa regalárselo a tu hijo. Y es lo que dices tú, yo es que no me lo creía. Digo, esto tiene que tener... Es que cuando empieza esa mochila a sacar todo el material que tiene, nada más los oculares ya vale 150 euros, los tres que trae, no son extraordinarios, pero total, que como sabéis, pues ese es magnífico para regalarlo y demás. No se fabrica ya, ese es el tema. Bueno, entonces yo he encontrado, puedo compartir pantallita, ¿verdad? Voy a compartir, he encontrado unas cosas parecidas, que sería, por ejemplo, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo ya para nuestros seguidores de YouTube, pero cuéntala. Bien, pues ahora voy a contaros un poquito. Hay uno de la marca National Geographic, que si lo estáis viendo en pantalla y aquellos que después lo vean en YouTube, es muy parecido. Si veis aquí la característica, es un 70 milímetros, F5, ¿vale? Está computerizado, ¿ok? Con su mandito aquí, un poquito diferente al que tenemos nosotros, pero bastante, bastante parecido, su trípode, pone aquí galaxias, no sé qué, la luna entera, en fin, lo que suelen, calidad, precio estupendo, y este está aquí en 350, ¿vale? No es que sea una cosa enormemente cara, pero ya tiene su precio, ya tiene su precio. ¿De acuerdo? Pero, como veis, los que conocemos al ETX 70 de Lidl, que compramos en Lidl, pues es una marca Meade, como bien ha dicho Lito hace un momentito. Pero este pues tiene muy buena pinta, ¿vale? Después he encontrado otro que es de la marca Bressel, una marca también de estas que fabrican telescopios así baratito. También computerizado, con varios oculares, tal. Pero es un 80 y es un pelín más caro, 3,79. La conversación. Por cierto, estoy basándome en la página de los amigos de AstroCity, que como sabéis, Ico Margalev y Javier Molina, pues sobre todo Ico ha colaborado con nosotros algunas veces y lo tomamos siempre como referencia a la página de AstroCity. Como veis, es muy parecido también, es otra marca, es Bressel, una marca muy, muy clásica de telescopio. También hay oculares y demás, Bressel, ¿vale? Y aquí lo tenéis, es un 80, es un pelín más, un 80, dime. Le estoy viendo, ¿lleva como una especie de filtro solar o algo así? Sí, por lo que veo aquí tiene algún filtro, dos oculares, un filtro lunar, tiene varios, no sé si por aquí. Ese filtro que se ve así con el arete amarillo es como pone como para ponerlo en la boca de entrada y digo. Pues mira, aquí viene, te lo puedo decir, porque viene montura, goto. Es decir, que está computerizada y va donde tú le das programa. Tiene un filtro lunar ahora con regalo de un filtro solar, pero un filtro solar no como el lunar, que es el que se enrosca en el ocular, sino que se pone en la boca. El que se pone en la boca, ¿vale? Aquí, ¿veis? Que se pone aquí. Ahí está. Viene como oferta y tal. Dos oculares, ¿vale? El trípode, en fin, está muy completito, un poquito más que el otro, ¿vale? Este es 3,79 y el otro era 3,50. Lo voy a pasar para el otro lado. A por, ver, esa, 3,50. Por esa diferencia, ese. Yo creo ese, que no hay 10 color. Centímetros, o sea, un centímetro un más. Un centímetro más de apertura. Es siempre un centímetro más. Sí, sí, y trae grande o no grande. La cosilla esta del filtro solar y demás. Si no queremos, ya si no quisiéramos irnos a este, porque estos son muy completitos y sabemos que funcionan muy bien, funcionan muy bien. La computerización, tú lo programas, hay que aprender un poquito a manejarlo, por supuesto, pero después le das a que vaya a la Luna y va a la Luna, le das a que vaya a Júpiter y te busca Júpiter. Ya tendremos que irnos a una cosa como esta, que es el típico refractor sobre una montura alta cimutal sencillita, ¿vale? Pero con sus manditos para poderla manejar, si no es imposible, ¿vale? Que ya estamos andando sobre los 200, ¿vale? Lo hay de esta marca, los hay Skywatcher, ¿vale? Skywatcher también hay. Perdona, la montura es ecuatorial, ¿no? Porque esta tiene, no tiene inclinación. No, esta es montura AZ. Ah, bueno, AZ, EQ. ¿Vale? EQ, claro. Es que tiene la. Es que lleva sí, porque tiene aquí una cuñita, no lo había visto, tiene aquí claro, una cuñita. Claro, tiene la cuñita, vale, y los dos mandos de ascensión, recta y declinación. Eso es, pero pone AZ y Q, lo puedes manejar de las dos maneras, ¿vale? Uh-huh. Con sus manditos sin motores y sin nada, y manual, ya nos vamos a un 70-900, es más largo que el otro era un F5, ¿vale? Y esto pues para iniciarse también, 70, un 80... Los hay he escogido este por escoger uno, pero los hay de Skywatcher, ¿vale? De esto es un poquito más sencillo. Entonces, en ese abanico, entre unos refractores alrededor de 200 euros, y ya si te quieres. Sin computarizar, ¿vale? Manual, completamente manual, trae su buscadorcito, en fin, está bien. Y ya los otros, es un telescopio, tanto uno como el otro, que es el Bressel, como el National Geographic, que os he puesto antes en pantalla. Son telescopios que te van a dar uso de año, es decir, para acabarte este ya tienes que echar muchas noches en el campo. Pues, y me refiero a que si ves por este suficiente como para que se te quede ya chico, pues seguramente le has dado un gran uso a este tipo de telescopio. Porque claro, la computurización del telescopio y los motores hace que te cunda mucho la noche una vez que sabes manejarlo. ¿Verdad, Lito? Te pones ahí, sí, sí, sí. Tiene opciones, el Meade recuerdo que tiene la opción de Best of the Night, o sea, ¿Qué puedo ver esta noche? Y te va llevando de un objeto a otro, de un objeto a otro, y te puede hinchar cada noche de mirar, ¿vale? Tiene aquí su ocular, este creo que trae dos oculares, uno más un aumento, otro de menos. Tiene la posición esta a 90 grados, que es muy cómoda para mirar, incorporado incluso de pie, ¿verdad? Es muy cómodo. Los refractores, si tienes que ponerle tu... Creo que lo tiene, ¿verdad? Sí, trae su prisma para que sea más cómodo de mirar. Sí. También tiene su pequeño prisma aquí. Y esas pues son, así a bote pronto, tres opciones que he cogido para alguien que quiera comprar un telescopio. Que sí, que 300 y pico ya se mete un poquito en... Es meterse un poquito en gastos, pero bueno. Comentar una cosita que creo, bueno, no sé, para aclarar un poquito el gasto final. Este tipo de telescopio GoTo, pequeñito, necesita también un pequeño desembolso que se puede buscar también, que me he acordado por el Lidl, que también lo daba, en equipo de batería. Claro, alimentación, porque claro, tiene posibilidad de pilas, pero claro, te vas a dejar ahí los cuartos comprando alcalina. Así que es mejor un pequeño batería, que yo me acuerdo de las sesiones de la cara de los cajeros del Lidl comprando. Yo me parece que fui una vez a comprar cuatro baterías del Lidl y me dice, ¿qué va a hacer este hombre con cuatro baterías? Es que me encargasteis vosotros. Sí, sí, te encargamos varias. Varias, y la cajera me miró con una cara, ¿pero que vas a arrancar el coche con esto, claro, o qué? Estos bichos normalmente suelen trabajar a 12 voltios, cualquier sí, batería de una pequeña moto, cualquier batería tal, que tú te la puedes incluso fabricar con un pequeño conector, pues te sirve para toda la noche entera de sobra. Una pequeña batería de... Sí, pero que avisar... Ahora las pilas. Avisar de que es sí, muy cómodo ponerle eso y ya te evita el estar cambiando de pilas, que tiene la opción. O por lo menos el MEADE... O sea, sí. Tenía su cajita de pilas, que creo que tenía 6. Sí. Cada vez que era una ruina, ¿no? Cada quizá vez. Este será del mismo diseño, ¿no? Creo que sí. Habrá que ver las características, pero es mejor tenerle una pequeña batería. Y ahora la han hecho todavía más pequeñita, la batería tipo de moto adaptada. Oye, me gusta mucho la pantalla, ¿eh? La pantalla que le ha puesto, ¿eh? Ahora que le ha puesto y lo ha ampliado un poquito. Sí, sí, sí. Hay dos oculares, el lunar, una brújula, el filtro solar. Y mira qué pantallita más ha. Wow. Era un montón chula de datos, ¿verdad? Un montón de datos. La del MEADE tiene una línea. Era súper sí, súper sí, sencilla, ¿verdad? El AutoStart 1. Eso es. AutoStart, que es el que tiene este 70 y el 90, ¿no? También lo tiene, ¿no? También. El ETX, el AutoStart 1. Porque el ya para como el mío, que es los modelos LX, ya tiene el AutoStart 2, pero... Trae dos oculares Kerner, uno de 10 y otro de 20. Por ponerle un pelo a la pantalla que os gusta tanto, sí, tiene pinta de que se ilumina en blanco o cosas así. ¿Sabes lo que quiero decir? Por la noche, sí, sí, sí. Por lo menos la del ETX era roja. Sí. Las son rojas y molestan menos. Seguro que tiene que estar cambiado. Deslumbrante pantalla se llama. ¿Pero cómo lo vas a poner en rojo si la letra está en negra, si es un LCD normal y corriente, parece? Claro, claro, claro, claro. Sí, es verdad lo que dice. Tendrías que tener un botoncito, lo que sea, de invertir y que saliera negra con la letrita blanca. El botón. No, letra roja, más que blanca. Roja, bueno, si se pudiera arrojar, bueno, sería perfecto. El botón del centro que sale ahí del principio tiene pinta de ser un regulador de potencia, de luz. Pero claro, el de en medio probablemente no pase rojo, ¿eh? Es lo que dice Joaquín. Pero le puedes quitar intensidad quizá con el botoncito ese que sale en el medio, que pone una luz, ¿no? Y hay un más y un menos. O lo envuelves con celofán rojo, que es lo que hacía yo cuando le ponía la pantalla. También. De toda la vida, con celofán rojo, de celofán rojo de toda la vida. Ahí va. Vale, y además parece ser que tiene un puerto auxiliar. Normalmente el puerto auxiliar es para autoguiar incluso. Jesús, eso ha sonado a los que peinamos pocos pelos o ahí, peinamos ahí cama, ¿eh? Porque, ahí, cara, ahí, ¿eh? Ahí. Porque lo del celofán rojo ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace. Ya luego sacaron lo de la visión nocturna para los ordenadores y las aplicaciones del ordenador y todo eso, pero yo tenía mi celofán, lo tengo por ahí guardado todavía. Jesús, te ha salido el astronomero. Eso también, por cierto. Una llamada comercial de Valencia, no te digo nada. Ofu, luego lo digo. Pues nada, luego, voy a dejar de compartir y ya nos vemos un momentito. En la decisión del telescopio yo haría un pequeño inciso, un añadido, un anexo a lo que habéis dicho, pero sí, más desde el punto de vista de novato o de recientemente, ya no tan reciente, porque ya llevo varios añitos con vosotros, pero he pasado por aquí hace relativamente poco y hay una cosa que estáis dando por hecho, porque claro, lleváis tantos años que ni os dais cuenta y los que hace menos que hemos pasado por aquí lo hemos sufrido. Y es que un telescopio de este tipo automático hay que alinearlo y para alinearlo hay que saber el cielo. Se tarda bastante en alinear y además de conocer el cielo y de saber que te tienes que ver los tutoriales para conseguir alinearlo, luego tú lo has dicho muy bien, José Luis, y a este le sacas el partido cuando estás toda la noche, si ya lo tienes alineado, te encuentras los objetos muy rápido. ¿Qué ocurre? Que aquí la primera pregunta es, ¿va a disponer el marido de Blanca de noches completas de observación o lo quiere para salir un ratito al patio, al balcón y mirar tres cositas en la azotea? Porque si te compras un telescopio automático y no tienes una agrupación como vosotros, yo ya me incluyo porque ya yo soy de los expertos y sé alinear un telescopio, pero cuando no lo sabía, el llegar con un telescopio de 400 o 500 euros automático a una persona que no tiene el acceso a gente experta que le pueda ayudar a inicializarlo, a encontrar los objetos, a alinear, etcétera, puede provocar frustración. Frustración hasta terminar vendiendo el telescopio sin haberlo usado. Vamos, conozco casos que es así. Entonces, la primera pregunta yo que haría es, ¿tu marido tiene acceso a un grupo de personas que le pueda ayudar a alinearlo y a sacarle el partido a un automático? Y va a tener la posibilidad de irse noches, no decimos la noche completa, pero 2-3 horas que le pueda sacar el partido a tenerlo alineado y encontrar el objeto. Si la respuesta es que no, es mejor irse a una montura manual. Dentro de las manuales, las más sencillitas, he enseñado la AZ3. Yo conozco casi todas las de Skywatcher porque las he tenido, las he manejado. Yo a la AZ2 directamente la descartaría. Es una montura muy endeble. Muy endeble, muy poco precisa, pero la AZ3, que yo la tengo desde hace poco porque me compré justo por eso, porque digo, la montura automática está muy bien cuando vas a disponer de mucho rato, pero ¿y si en estas noches anteriores que hemos tenido nubes pasajeras, yo lo que hago es saco mi montura manual, súper sencilla, la tengo en el salón, la saco, miro, estoy un ratito, media hora y la vuelvo a guardar, no tengo que alinear? Eso sí, una AZ3, que la has enseñado la AZEQ, pero también está la AZ3 que tiene tornillo, súper precisa. Es una montura muy baratita, la AZ3, muy baratita, es manual completamente, te permite llevarla en el coche, sacarla rápidamente, mirar y volverla a guardar. Entonces, no inviertes tanto en una montura automática que es compleja de empezar a utilizar y puedes invertir, o bien te gastas menos dinero o inviertes más en el tubo, en un tubo de más apertura, ¿no? Idealmente has dicho 70, pero bueno, si en vez de 70 son 80, 90 o 100, pues mejor todavía, claro. Entonces, la pregunta, más desde la perspectiva de un recién novato, ¿no?, que ha pasado por ahí, que se la ha pegado, porque yo me la he pegado, es, repito, ¿tiene acceso a una agrupación? Porque si lo tiene, mira, yo lo primero que haría es irme a la agrupación sin comprarme un telescopio y aprender de ello. Pero luego, si te vas a ir a una agrupación y te quieres gastar 400 o 500 euros, cómpratelo automático, porque da unas satisfacciones como habéis descrito. Pues si no tiene ese acceso, mejor una montura manual, porque lo otro tiene miga. Uh-huh. Tiene miga. Entonces, es el anexo que haría yo a eso, ¿no? Al final es como tú decías al principio, José Luis, es tendríamos que hacerte muchas preguntas para recomendarte un telescopio, porque es muy difícil. Es bastante difícil. Claro, y una vez que tenemos experiencia, por supuesto, una automática, es que no va a parar, vamos, la pones y, madre mía, cómo le sacas el partido a la noche, ¿no? Pero como seas tú solo, uf. Claro. Bueno, también la manual tiene una ventaja que hemos perdido y que cuando empezamos todos no teníamos este automatismo, y es que te tenías que saber muy bien el cielo, te tenías que aprender las constelaciones, te tenías que aprender dónde están las estrellas, dónde están los objetos. Entonces, ese aprendizaje no se hace ya con el automático. Es decir, ya, hombre, te puede servir, quiero decir, si tienes mucha afición, el automático ya te localiza el objeto y tú después te lo puedes aprender. Pero el estar mirando mapas, el estar mirando dónde localizar las cosas, no se te olvidan. Eso sí. Es ya el saber propio, ¿no? Entonces eso tiene la ventaja de la manual. Pero es verdad que hoy día estamos, vamos, todo es técnicamente posible, facilita muchísimo el trabajo y no pierdes tanto tiempo y pues te lo compran, lo montas, ¡pum! Y ya está. Pero puede provocar la desilusión de que cuando mira el objeto diga, bueno, y esto es lo que se ve o no se ve y tal. En cambio, de la otra forma, habiendo aprendido a localizarlo, habiendo no sé qué, veas lo que veas, has hecho un trabajo personal de diversión ya en sí, porque no es solo el objeto final lo que ves, no es solo el fin, sino que el camino es disfrutar un montón. Claro. Mira, los reyes... Además, por abundar lo que ha dicho Agustín, no solamente aprende a localizar los objetos, sino a seguirlo, porque tienes que irle dando los dos tornillitos para que no se te escape. Sí. O sea, y se aprende lo que es el movimiento en ascensión recta, en declinación, en altitud, en azimut, experimentalmente. Lo aprende el tirón. Es complicado, mira, pero a la vez es fácil de aprender. Quiero decir que a ti se te va el objeto, coño, se me ha ido para la otra. Pero aprende. Pues, claro. lo vas perfeccionando. Y no te hace falta automatismo, tú con las manos claro. De pum, pum, pum, tac, si lo usas mucho, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que elegir, como tú dices, y a lo mejor voy a haberle hecho muchas preguntas o venir al programa y que nos fuera haciendo preguntas. Pero claro, si es una sorpresa, pues entonces... No hay mucha que preguntar. Otra cosa ahondando en esto, ya que Rafa ha comentado lo de si necesitas tiempo y tienes agrupación, yo lo de la agrupación lo pondría primero, porque aunque te compres un alta cimutal para buscar cosas, no es tan fácil. Claro. Es lo que iba a comentar. Si empiezas con planeta, cosas muy brillantes quizás, pero eso se acaba en dos o tres noches, cuando ves Júpiter, Venus, la Luna y Marte. Cuando quieras hacer otra cosa más, no te creas que buscar un cumulito, aunque sea grande y brillante, es fácil con un alta cimutal, ¿eh? Tienes que consultar. Y lo de mirar, ya ha pasado la historia, lo de las cartas. Ahora ya los simuladores en el móvil del cielo... Pero aún teniendo móvil, aún teniendo simuladores, encontrar cierto tipo de objetos. Pero con el automático también te pasa, o tu alineación es absolutamente perfecta, o no lo encuentras, porque muchas veces el automático te puede dejar un par de graditos o un poco más alejado, ahora tienes que saber dónde anda. Y luego pasa una cosa también, el automático, necesitas la batería, necesitas todo el despliegue, encenderlo para manejarlo, y esto también es más dificultoso. Yo, por ejemplo, para encontrar, cuando necesito encontrar un objeto pequeño con el automático, es que no doy. Empiezas a darle al botón, ahora te has equivocado, mientras que el manual, como es tan intuitivo, tú te estás moviendo la mano y claramente, o sea, tienes una coordinación perfecta entre el movimiento de la mano y lo que estás viendo. Entonces, yo creo que para el primer telescopio, si no tienes una ayuda de gente ya experta en automático, yo creo que el manual puede ser una opción, además menos arriesgada porque es más barato, claro. Luego, lo que ha dicho Agustín del proceso de buscar, ¿no? En el manual que estás buscando, no es solamente el conocer el cielo, es que además, cuando estás buscando, también descubres cosas. Por ejemplo, los reyes le trajeron a un vecinito mío de 10 años, le trajeron un telescopio, un 70-700, el más básico que hay de los buenecitos, o sea, de ya, puede ser un telescopio que creo que vale 110-120 euros, ¿vale? Lo que pasa en la montura es una Z2 que es una pesadilla. Pero fíjate, cuando la primera noche que nos pusimos, que bueno, me pidió ayuda, ¿no? Obviamente, porque soy el vecino suyo que es aficionado a esto, le eché una mano. Entonces, la primera vimos Luna, la segunda vimos Júpiter y tal, y ya luego empezamos a buscar objetos de espacio profundo. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos con la nebulosa Orión. ¿Sabéis cuál fue el comentario buscando la nebulosa de Orión? Porque él la iba buscando, yo se lo dejaba más o menos por donde estaba, tienes que buscar una manchita. El comentario es: fascinante la cantidad de estrellas que estoy viendo por mi telescopio. O sea, ya no has encontrado la nebulosa, es que además estás viendo todo el campo de estrellas que tú a simple vista no lo ves, sin embargo mirando, o sea, el crío de 10 años estaba disfrutando del proceso de la búsqueda, como ha dicho Agustín, además de luego ya encontrar la nebulosa, que eso fue ya la apoteosis, ¿no? Creo, y eso con el automático, no sé, se pierde el encanto, sí, ¿no? Sí. Pasa que claro, nosotros lo vemos, yo prefiero un automático, ¿eh? Yo para mí prefiero un automático, pero el automático es cuando ya lo sabes y entonces vas a tiro hecho, voy a buscar tal y ahora tal y ahora tal y te haces una maratón una noche y ves un montón de cosas, pero lo otro tiene un romanticismo especial que yo creo que es muy adecuado para quien no ha tenido nunca un telescopio. José Luis, ¿cuánto le debemos a la abuela? Exacto. ¿Cuánto le debemos a la abuela? Hemos hablado de un Dobson también así de 150 para iniciarse, que tampoco es demasiado caro. ¿Y cuántas horas le hemos echado a la abuela? Un montón de horas y con las cartas impresas, con la impresora y ir a buscar los objetos y hemos dado con ellos. Y los que no tenemos la capacidad de David, que está por aquí, tenemos que echarle más horas. Las cartas. pero al final encontrábamos las cosas. Digo, si la encontrábamos. Encontrábamos. Bueno, pues muchas gracias a todos porque yo creo que ha sido muy completo y bueno, yo creo que el primer consejo ya lo habéis dicho casi todos, que hay que darle, lo que pasa que claro, cuando es un regalo y se quiere dar en una fecha y tal, es complicado este tipo de regalo, pero lo suyo es primero, Blanca, que vaya a una agrupación, vea los telescopios que tiene la agrupación, mire por ellos, vea las dificultades que puede encontrar. Sería un camino. Que no tiene acceso a agrupación, bueno, pues puede elegir alguno de los que ha dicho José Luis y probar. Y ya si se encuentra con problemas, antes de abandonar, que puede ocurrir por todos los problemas que habéis comentado, pues que acuda de nuevo o busque a alguien que le pueda ver cómo sacar partido a ese telescopio. Anda, que no ha habido casos de gente que ha tenido el telescopio años en su casa hasta que ha dado con alguien que le ha explicado, dice, anda y alguien que lo tenía prácticamente vendido, ¿verdad? Digo, además un Dobson de 12 pulgadas, cuidado, ahí es nada. Sí, casi nada. Ahí es nada. Por eso hablo. Pues tengo ganas, bueno. Rafa, Lito y compañía de echar una noche de esa. De Dobson, vale. Y dejarnos la fotografía y observar una noche completita. Bueno, ¿no te apetece, Rafa, a ti? Vamos, ya te dije el otro día que sí. Además, lo tenemos, no tengo que transportarlo, lo tenemos en el Tempur. Nos vamos allí, nos metemos una cena y nos quedamos hasta que nos echen a patadas de allí del patio. Desde luego. Yo ya con el COVID he dejado de ser selectivo. A mí me da igual si es fotográfica, si es de Dobson, si es de ecuatorial. El caso es ir al campo a hacer algo. Una cosa, pues... José Luis, que no hemos comentado y que le teníamos que preguntar a Blanca. Si lo que quiere finalmente es hacer astrofotografía, que entonces habría que ampliar. Wow. Entonces ya. No se puede empezar con fotografía del tirón. No puede empezar con eso. Yo creo que no. Hay que empezar con. Y tener un tutor, ¿eh? Y tener un tutor. No se puede hacer fotografía sin un tutor. Para no hacer doble o triple inversión, porque tú no te compras uno, después tienes que comprar otro para poder hacer. Entonces, si lo enfocas ya de que te sirva para otra cosa, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. Mira que tengo yo aquí. Señores. Me han desvalijado todos los filtros. Le hemos desvalijado al pobre, entre Luis María y yo. Bueno. Los filtritos de Rafa. Muy bien. Señores. Pues, hasta el martes que viene, pues, ¿no? No, voy a dar algunas noticias breves. Ah, vale. Nos hemos comido bastante el programa. Gracias porque habéis estado, ha estado muy interesante, la verdad, toda la charla del telescopio. Espero que les sirva a Blanca. No sé si vamos un poquito tarde, porque ya sabéis que cuando vemos el mensaje en Facebook entre que nos organizamos y tal, y no le damos una contestación rápida, si lo hacemos por el programa, tardamos un poquito más, pero esperemos que les sirva. Y bueno, noticias que queremos dar para esta semana. Bueno, que la Sociedad Malagueña de Astronomía empieza su ciclo cita con las estrellas, el décimo ya. se desarrolla este año en vivo ya, bueno, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés, y colaboran, además de Ámbito Cultural del Corte Inglés, la Academia Malagueña de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. Así que, bueno, pues enhorabuena a los malagueños, que podéis visitar esto. No obstante, si queréis más información, en www.astromalaga.es podéis consultarlo, o también en la RADA, en astroandalucía.org, pues hay una nota en donde, bueno, pues se explica esta cita con las estrellas, en qué va a consistir o en qué está consistiendo ya, porque empieza desde febrero hasta junio y son todos los primeros jueves de cada mes a las 19:30, ¿vale? Que por cierto, hoy además ellos, ahora cuando acabemos el programa, que estamos a punto de acabarlo, a las 21, observación de cometas visibles con Carlos Moragón, ¿vale? Están en su canal de YouTube, este sí es a través de YouTube, no sé si el otro se grabará y después lo subirán también a YouTube, en principio es presencial, pero hoy realizan, bueno, pues esta observación de cometas, que además el canal de YouTube, nada más que hay que buscar Sociedad Malagueña de Astronomía y ya está. ¿Estás presentando por ahí? Sí, porque estoy viendo el Facebook y en el Reels, en el story del Astronomy Magazine, está la fotografía de Rafa, otra vez, en detalle, vamos. Estaba viendo la medusa por ahí. Ahí, ahí, dorada, la medusa dorada. Bueno, no interrumpirme, que vamos a terminar. Bueno, ya terminamos. Por último, también comentar una noticia muy importante y que esperamos tenerlo aquí en breve. Tenemos libro nuevo, libro de astrofotografía, hablando de la medusa de cielo profundo. Se llama el libro Astrofotografía de Cielo Profundo y Planetaria. Bueno, con cámaras a color. Y es de nuestro querido amigo de Astronavarra, del Pamplonetario, Roberto García, que le damos, mandamos aquí un aplauso y un abrazo. Y está publicado por Marcombo. Bueno, él es un gran astrofotógrafo, igual que nuestros compañeros, y además ha tenido grandes premios, el último, el segundo premio en Cielo Profundo, en el 24 Congreso de A Coruña, de Astronomía. Así que enhorabuena. Y sin más, deciros a los que vivís en Jerez que sigue Otros Mundos, Arte en la Calle, Viaje al Sistema Solar, de la mano de CaixaForum. Uh-huh. En la Plaza del Arenal, hasta el 22 de febrero, ¿vale? Bueno, pues nos despedimos desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, hoy con nuestro astrofísico que ha llegado tarde, Manuel Jiménez del Barco, que te voy a nombrar primero, Lito, también, bueno, nuestro físico astrofotógrafo, y además hoy... Comercial de telescopio. También está, bueno, Rafael Caro, que ha hecho también su aparición haciendo su comentario de novato, aunque hoy no había sección, pero al final has caído ahí con el rincón del novato. Así que, de esto, nuestro controlador y hoy grabador, Luis María Moguer, y bueno, Jesús Moya, que también ha estado por aquí haciendo sus comentarios. David Chacón, nuestro presidente, Joaquín Barroso, todos, muchas gracias por compartir este programa, y por supuesto a Juan Luis Cano, que nos ha dado hoy medio programa prácticamente hecho con una noticia tan interesante. Así que nos despedimos desde Jerez de la Frontera y desde Radio Indes. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.